pero no vivían en conventos, monasterios, etc., ya que tenían la iglesia cada uno en su casa, pero no habían la explotación del hombre por el hombre. Si el empresario y el obrero se benefician por igual del producto del trabajo de ambos, o sea, de los beneficios, aquí tenemos la verdad de Dios. Se habla y se escribe mucho referente a científicos, políticos, jefes religiosos, filósofos, los llamados santos de las religiones, mártires, etc. Pero no se dice nada de los obreros que mueren en el trabajo. Simplemente se da la noticia: ha muerto un obrero o varios obreros en accidente de trabajo, nada más. Y si nos referimos a bautizos, bodas, funerales, etc., de ricos y de pobres, veremos también que la verdad brilla por su ausencia, ya que los sacerdotes, la jerarquía de todas las religiones, van al poder y al dinero. Y referente al medio ambiente, pongamos por ejemplo un hombre y una mujer que fuma, junto a otro que no fuma. Y el que fuma dice al otro: ¿te molesta si no fumo? El otro tendrá que decir que no. Entonces el que no fuma podrá decir con razón: entonces, ¿por qué me molestas tú? Es fácil ver aquí otra vez la verdad de Dios, aquello de Cristo: lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Otra vez vemos aquí que la verdadera cultura, civilización, religión, etcétera, no es saber muchas cosas, creer cosas, practicar ritos, etcétera. Es simplemente vivir la vida sin ensuciarla, ser personas, seres humanos y portarnos como tales. Esto es todo. Ser pues cristianos de verdad, cristianos de Cristo. Es ser filósofo, sabio, bondadoso, humano. Lo importante, pues, para el ser humano, para toda la humanidad, para bien de todos, no es saber muchas cosas, pero sí saber que si se tiene a Cristo en el corazón, en la vida se tiene la verdad de Dios, lo único que sirve y es necesario para toda la humanidad de este mundo y del infinito universo. Esta es la verdadera filosofía, la de Cristo, la que tratamos de vivir y predicar en la Iglesia Pobre. Cayetano Martí, octubre de 1989. Bien. Esto ya está hecho de hace de tiempo, pero ha venido bien ahora esto. ¿Quieres ya ahora leer? ¿Esto es? De Mateo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme, lo ha hecho. De cierto os digo, que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que esta ha hecho. Bueno. Ahora, antes de entrar en esto, tengo preparado para el próximo viernes algo que nos llevará un poco hacia arriba, hacia el espacio, sobre la llamada astronomía. Daremos un paseo por el infinito universo y a ver qué pasa y si vamos a sacar el limpio. Esto para el viernes próximo. Pero ahora conviene, y yo tenía pensado ya estos días, de analizar un poco, y así nosotros, estas palabras que me has leído aquí. Quiero repetir aquello de los pobres. Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahí. ¿Habéis entendido estas últimas palabras? ¿Dice? ¿Por qué? Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué? ¿Qué sugiere a vosotros ahora? ¿Qué entendéis de esto? Era un hombre. Era un hombre. ¿Era un hombre? Era un hombre como otro hombre. Y que al morirse ya no me tendré. Pero referente a esto de que siempre... Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahí esto es una traducción protestante, pero la traducción católica dice lo mismo. Que siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pero puede ser pobres en espíritu, no en materia. Yo lo entiendo que siempre habrá pobres para hacer obras de caridad luego más adelante, ¿no? Que siempre hay tiempo de ayudar a los pobres. En cambio a él solamente lo tendrán por ahora, o sea, de paso. Pero poneos en aquel momento de hace 2000 años, Jesús se refiere a los apóstoles y les dice: tendréis pobres. No nos da más ideas. Pero ellos también tienen que estar de paso, no tienen tanto tiempo para siempre. No. ¿Cómo que tendréis pobres si ellos eran pobres? Ahí se ve la mala fe de la iglesia católica. Ahí está la cosa. A puñetas. De que siempre habrá pobres es un cuento. Ahí está la cosa. Y así se justifica la religión católica y protestante, todas estas. Y así justifican la cosa. La explotación del hombre por el hombre. Enriquecerse a costa de los demás. Ya lo ha dicho Jesús, siempre tendréis pobres. O sea, que siempre habrá explotados. ¿Qué clase de religión es esta? Ahí está. ¿Veis una cosa? Hace un rato yo le decía a Castro, tengo que leer más la Biblia. Yo os aconsejo que sí, que leáis la Biblia. Pero cuidado, la letra mata. Y ahora viene bien, si quieres explicarnos esto de este testigo de Jehová. Viene bien ahora esto. Te estás encontrando tú con un... ¿qué es? Que trabaja contigo, es un enfermo que... Es un paciente ahí que va por allí. Y el otro día hablando con él, resulta que, bueno, sacamos la cuestión... Su hija me trajo 3 atalayas, digo, ah, sí, pues ahora te vas a enterar. Y cogí y le di un montón de mensajes a la hija, ¿no? Así, como digo, supongo que me los aceptarás, porque ya que vosotros me he encontrado con testigos de que los mensajes no quieren leer nada que no sea de lo de la secta de ellos, pues me dijo, no tomáis y tal. Pero a los 3 o 4 días vino el padre y dijo, he leído aquello, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en otras no, porque os salís un poco de las escrituras y había que compararlo y tal. En aquel momento no me acordaba yo yo le dije el ejemplo de la cuestión del cristianismo pobre, el cristianismo primitivo, la iglesia pobre y tal, comparando que no tiene nada que ver con las religiones actuales. Y di la idea de un obrero, de Jesús, de los apóstoles que eran pescadores y tal, y él justificaba la cosa de que eso de que Jesús era un carpintero, que habría que verlo. En aquel momento yo no sabía qué versículo era que ponía de que no es este el carpintero y tal. Él se acordaba siempre de que no es este el hijo del carpintero, no es este el carpintero. Entonces, claro, hoy ha venido otra vez y claro, yo el versículo ya me acordaba de cuál era, era Marcos 6.3. Y no, pues me decía que no, que me lo negaba. Digo, no, justamente no, digo, no tenemos ninguna Biblia, ni tú ni yo aquí. Pero dice que no, que es imposible, que no lo pone por ninguna parte de la Biblia. Digo, pero si lo leí en tu Biblia verde, eso es los testigos. Digo, ¿me vas a negar ahora que no lo he leído? Que no lo pone. No. Es uno que tiene cargos, atribuciones dentro de los testigos, no sé qué. Digo, por testigo me dice, me ha dado la cuenta. ¿Me permites, Castro? ¿Has dicho que me sigo? Marcos 6.3. Esto es una traducción, como he dicho, protestante, y la católica dice igual, con interrogación. Pero no sé antes que la traducción de los testigos no hay interrogación. Como lo dice, que lo han leído esta tarde. Es una afirmación. Es una afirmación. Y aquí dice... ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José? Y con interrogación. Sí. ¿No es este el carpintero? Ya no dice el hijo del carpintero, que está en otra parte. Aquí ya va directamente al carpintero. Pero no sé antes que la traducción de los testigos de Jehová, ¿cómo lo has leído? Este es el carpintero, hijo de María, tal, tal, sí. Tal, y el... Pero Pues este es. El carpintero. Este es el carpintero. Y has dicho que había una coma. Sí, este es el carpintero, coma. ¿Eh? ¡Ah, caramba! Este es el carpintero. Y después de este testigo de Jehová, que yo le he preguntado la edad a ver si era un chico, ¿dices que tendrá? De 50 y 60 años, no sé. Bueno, no es un niño. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es? ¿Que no leen la Biblia, los testigos de Jehová? No sé, no supongo que más que yo. Y solamente leen lo que les interesa a sus jefes. No, es que además admitía que Jesús pues tenía... No, que no era carpintero porque no lo pueden presentar como un carpintero. A ellos les interesa presentarlo como alguien... Pero si ellos se fundan tanto en la Biblia, como también los católicos y protestantes, todos, la palabra de Dios, caramba, en la Iglesia Católica cuando dicen una misa, se lee algo del Evangelio y añaden, palabra de Dios, pues palabra de Dios es que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y alguien ha dicho en plan cómico, y no te ganas el pan con el sudor de los de enfrente, sino con de tu frente. No robarás. Caramba, ya no puede estar más clara la cosa. Nadie puede enriquecerse si no roba. Trabajando, nadie puede enriquecerse. Pasan dos años y podrás comprarte una casita, un coche, lo que quieras, un trocito de tierra, la quinta puñeta, pero nada más. Y tendrás que hacer unos esfuerzos enormes toda tu vida. Pero hacer millones en un año o dos, esto es auténticamente un robo. Y este señor o señora que se presente y haga esto, entonces ya puede decir que es católico, protestante, mormón, testigo de Jehová, lo que queráis, o maometano o judío. Este es un perfecto sinvergüenza que se enriquece a costa del prójimo. Y todos están de acuerdo en que la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice lo explotarás para enriquecerte. Y después, ya ha dicho Miguel, leemos esto y es vergonzoso. A los pobres siempre los tendremos, todos los tendremos. De haber dicho esto Jesús, que esto es poner blasfemias en boca de Jesús. ¿Cómo podía decir esto este hombre? Ya hace 2000 años. A tristes pescadores muertos de hambre como él mismo. Le habrían dicho, pero maestro, ¿cómo? No digas que los tendremos. Más bien dice a ti, somos. Pero así se justifica toda la cosa. ¿Os dais cuenta? He recibido estos días un periódico de los evangélicos, los protestantes de Barcelona, es Adelante, pero casi todo el periódico, bueno, todo, se dedica a las emisoras que tienen ya por España, Madrid, Valencia, sobre todo Barcelona, y voces amigas, quieren evangelizar España. Les he enviado un par de veces ya cartas y mensajes y no me contestan, no me dicen nada. Yo les he dicho, ¿podéis decir esto? Por las radios nuestras. ¡Estos mensajes! Pero no, porque ya en este mismo periódico que me envían, lista de libros, casetes, incluso piden a las personas en España que quieran colaborar, que envíen sus donativos al Banco Tal. ¿Para traernos el protestantismo de dónde? ¿De Inglaterra? ¿Y Alemania, la cuna del protestantismo, que tantas veces hemos dicho aquí? A ver qué encontraron los militares estos, el fascismo, Hitler, encontraron cristianos, protestantes encontraron. Claro, y así era fácil seguir al líder político. Y venga la guerra mundial y millones de muertos. Y haber encontrado a cristianos, ¿qué? No es lo mismo ser protestante o católico testigo de Jehová que ser cristiano de Cristo. Hay muy pocos cristianos de Cristo en nuestro mundo. Pero no hay otro camino que el de Cristo. Y no es a través de organizaciones, sino es a través de ti mismo. De nada sirve toda la comedia religiosa. Pero gustaría que ya que estamos así con esto de que aquí este mensaje, filosofía cristiana, que por cierto no hay, no hay más de estos, si alguien quiere hacer copias. Y José, no sé si ha venido, lo veo. ¿Dónde está? No, sí. Pero no es suficiente que yo os diga cada dos por tres esta cosa de ricos y pobres, explotados y explotadores, caramba. No solamente si leéis los evangelios os daréis cuenta, sino que sin evangelios, la vida misma. La vida misma, caramba. Si vamos a los orfanatos estos, a los asilos de ancianos en toda España, en todo el mundo, pero es lo mismo. Hombres y mujeres que han trabajado toda su vida, ¿para quién? Para los demás que se han enriquecido. Esto es cristianismo. Esto es civilización. Esto es cultura. ¿Qué clase de civilización es esta? Que a través de siglos y siglos uno se enriquece a costa de otro, con la excusa de crear puestos de trabajo. Esto es una trampa. Crea puestos de trabajo, pero reparte también los beneficios que te llevas a tu casa. Y no ya solamente por el sentir de religión, sino del sentir de ser humano. ¿Quieres un ser humano? Eres una bestia. ¿Cómo puede admitirse esto? Pero ya hemos dicho en muchas ocasiones que no se trata de que siempre tenga yo que dar cuatro gritos. ¿Qué idea os da esto? Ya en general. No solamente lo que hemos leído. ¿Se puede admitir, decía yo estos días a los testigos de Jehová que vinieron a mi casa, un hombre de unos 40 años y el otro tendría unos 16 o 17, que un testigo de Jehová, con vosotros en vuestra organización, tenga una industria, un comercio y se va enriqueciendo a costa de otros? De otros no, aunque no sean testigos de Jehová. Después este señor se va a dar por las casas a predicar la palabra de Dios, es testigo de Jehová. Y aquel hombre se quería defenderse, dice, sí, pero este que gana dinero y todo esto, ayuda mucho a la organización, y si hay alguien que tenga necesidad, que no tenga trabajo y tal, y... pero si esto lo hace el catolicismo, ya lo hacen todas las sectas, no es esto. ¿Puedes admitir que un testigo de Jehová se enriquezca a costa de otros? Teniendo en cuenta de que lo que digo en este mensaje, que Jesús de Nazaret dice, aprende de mí. Y yo le decía al testigo de Jehová, un católico, un protestante, un mormón, un testigo de Jehová, sea el que sea, un bautista, si es un industrial, si es un comerciante, se pone por encima de Jesús. Porque si Jesús ha dicho, aprende de mí, ¿qué pasa? Es fácil dar vueltas a los versículos bíblicos y la gente se va después detrás de lo que dice el mandamás porque tiene estudios. ¿Y qué es? ¿Tiene estudios, caramba? ¿De qué han servido tantos estudios en nuestra humanidad? La llamada ciencia que ha traído hasta la bomba atómica, caramba. Si habría sido mejor ser todos analfabetos y por lo menos portarnos como personas. Y ahora se habla de las armas químicas, de la humanidad. Imaginemos que venimos de otros mundos y vemos a esta porquería ahí en el golfo. ¿Qué clase de gente es esta? Que las serpientes no se portan tan mal. ¿Cómo aquello que dice? Es una serpiente venenosa, pero es natural. Pero el ser humano que empiece a pensar para matar a los demás seres humanos de forma bestial, no ya con pistolas, sino con armas químicas, envenenar a la gente. ¿Qué es esto? Desintegrar la gente y las casas con la energía atómica. ¿Qué clase de cosa intelectual es esta? Después se habla que aún tiene que venir el anticristo. Cuando hace miles de años que el anticristo está siempre presente en muchos seres humanos. ¿Acaso no lo vemos ahora mismo? ¡El anticristo! En el Vaticano, en todos los vaticanos religiosos y políticos y militares, en los bancos, en el capitalismo, ahí está el anticristo, pisoteando, explotando a la otra gente, a los muertos de hambre. Envíanos 40 pesetas, 50 pesetas, salvarás la vida de un niño. Esto ya es el colmo de la hipocresía. Después te dicen que se gastan millones cada día por la comedia esta de tener ahí soldados y barcos y aviones en el Golfo. ¡Millones y millones de dólares! Después te piden 40 pesetas para salvar la vida de un niño. No se necesita ser muy sabio para ver dónde está el anticristo. ¿Dónde está Satanás? Y no es de Satanás que ellos predican. La maldad, la ignorancia que está metida en los cerebros de estas personas, estos espíritus allí dormidos, que no avanzan ni un paso. Es por esto que ya decía yo aquel lunes a las mujeres, sacerdotes, apóstoles de Dios, de Cristo, y para esto no se necesitan estudios. Es la bondad de la persona lo que vale. El espíritu avanza y se vale del cerebro, la inteligencia, pero para bien. Y hay el mensaje, ya lo he oído, ya yo diría, vosotros también, los hombres, aquello de a las mujeres, pues cuando la mujer está pariendo un hijo, le da la vida, le transmite la vida que Dios le da, una especie de fotocopia, podríamos decir, se convierte en madre de Dios, porque ahí está el espíritu de Dios. Después se habla del aborto y del gran aborto de que son las guerras a través de siglos y siglos. ¿De este gran aborto qué? Estos señores de Palma, pro vida, dirigido por médicos, les envió unas cartas, un mensaje. Y, sí, nosotros también estamos a favor de la vida, desde que nace hasta que muere. Pero nadie puede disponer de la vida, de nuestros hijos, de nosotros mismos. ¿Y por qué no decís esto? Y os ponéis en contra de las guerras, en contra de los militares. No me contestaron. Esto es el colmo de la hipocresía, de la farsantería. Pero sin salirnos del punto de esto, ahora, los pobres. Ya en otra ocasión leímos que traían una bolsa y tenían monedas dentro, los apóstoles. Y era metido ese versículo ahí. Si en otra parte dice y predicar, pero no llevéis nada ni alforjas ni. Pues aquello de nada. Es más, dice el obrero es digno simplemente de su salario y punto. Y pues es la cosa y la bolsa, llevaban una bolsa para dar a quién, a los pobres, que presentan esta cosa así, claro. Y la gente que no entiende todo esto, se agarra allí a lo que le dicen, de la letra misma, y lo chocante, de aquel día que vienen otros dos testigos, y yo digo, ¿acaso no sabéis aquello de que la letra mata, que es el espíritu? Y salta uno de los dos y me dice, ahora me has copiado tú. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice esto? Y después viene a Chicastro y nos dice que este otro dice no. No, no, no, la Biblia no dice que era carpintero. ¿Cómo estudia la Biblia? ¿Cómo la leen? Y se ve claro que es a través de sus jefazos, les hacen leer lo que les interesa, la cúpula, y después aquellos se van de casa en casa y predican lo que les han enseñado, sin tener ideas propias, y entonces, robots, el ciego, que trata de guiar a otro ciego, y después todo se cae, y no se aclara nada, se entra en la confusión. Y yo le decía a estos testigos desde el día, pero ¿no te das cuenta que en Palma mismo mira cuántos grupos hay? Y todos se fundan sobre la Biblia y nadie se entiende. Una cosa tan sencilla como es. Pero precisamente porque es sencilla, escapa de las manos. Y es una pena que haya tanta gente obrera en el mundo que no comprenda la cosa. Miles, millones de obreros en África tendrían que ver la cosa clara en el Islam, los árabes. Nosotros sacamos el petróleo, nosotros trabajamos, nosotros sembramos, y los demás se cargan de dinero y comen a costa nuestra, se enriquecen, y después, en nombre de Alá, ¿qué es esto? Estos judíos que dominan el dinero en Norteamérica, con su dinero sostienen el Estado de Israel. Pero en Israel hay trabajadores, y en todas las partes del mundo, pero en Israel mismo, y encontraremos mujeres de limpieza, judías, perteneciendo a la misma religión judía que pertenece el multimillonario, supongamos, esta familia francesa judía, Rothschild. ¿Os dais cuenta que esto es esa porquería? Y sin embargo, la Biblia misma, al llamarlo Antiguo Testamento, aquello de tantas sentencias sencillas, que es mejor, se dice el profeta, comer legumbres en paz, que voy engordado en una casa que no haya paz. Y suponía que dice, un pueblo humilde y pobre espera en el nombre de Dios. Toda la Biblia, tanto el llamado Antiguo Testamento como el Nuevo, todo siempre va a parar a lo mismo. Señor, dice el profeta a Dios, ¿quién subirá al monte? Que tenga las manos limpias y el corazón puro. Después Jesús pide, se repite como te es, lo mismo. Y ha vinculado los de limpio corazón, porque ellos serán a Dios. ¿Puede dormir tranquilo un judío, un católico, un protestante, un testigo de Jehová? ¿Puede dormir tranquilo este judío o judía o de cualquier religión que se base en la Biblia? Sabiendo que está explotando al prójimo y que se enriquece a costa de otro, ¿este ser puede dormir tranquilo? Y sin embargo, lo admiten. La iglesia misma católica, con este hombre ahora que se ha matado con él, que era con un coche. Ahora mañana se verá el funeral, la catedral. Después, si boda sí, boda no. Y si hay separación, y si no había, y si el Vaticano por el medio, y gente rica, gente que llamaréis camillones, pero esto en todas partes, esta boda que hemos visto en la catedral, ¿qué es todo esto? Sobre las espaldas de unos cuantos obreros, un carpintero y unos pescadores, unos cuantos obreros, se ha hecho todo ese montaje que podemos decir asqueroso. Después, el Vaticano, para más, como se dice esto, para más inri, ¿no?, canoniza hombres y mujeres, los hace santos, a su antojo, a su aire, a su manera. Y dentro del mismo catolicismo, en España mismo, en cualquier pueblo y en ciudad, en las ciudades podríamos ver, encontrar, están ahí, hombres y mujeres, sencillos, que han trabajado toda su vida. Cualquier pueblo de Mallorca, cualquier pueblo de la isla y de la península, pueblecito pequeño, veremos a aquella mujer, unos cuantos hijos, de aquella mujer cuidando a los hijos, pasa los años, trabaja, cuida a los hijos, y el padre, ya, pasan los años, son ignorados, y a veces aquella madre no sabe leer ni escribir, ha cumplido con el deber de madre, cuidando a sus hijos, sacrificándose. ¿Cuántas veces ha tenido que levantarse de mañana y no podía y estando enferma, y el marido después a trabajar? Esto hablamos de familias que diremos modelo, y encontraríamos, hay muchas, pero son ignoradas por la llamada teosofía, por el llamado espiritismo, por la metafísica, por la llamada teología o filosofía. Y vemos a aquella pobre mujer, a aquel hombre, que todo lo que se busca en otras partes, aquella persona lo vive, y no sabe leer ni escribir. Y nadie lo canoniza, o canoniza a esta mujer. Nadie dice, esta mujer era una santa. Sí, a veces la gente misma, vamos a un entierro, este hombre o esta mujer, lástima que se haya muerto, era buena persona. Menos mal que la gente canoniza a aquel ser que se lleva a enterrar. Era buena persona. Y cuántas veces a otro, que era un perfecto sinvergüenza, hombre o mujer, y la gente, si no lo dice mucho, con una voz muy fuerte, pero lo dice, ya era hora, que tenía que haberse muerto antes. ¿Por dais cuenta dónde está la santidad? La verdad de Dios, no nuestras verdades. Tendréis siempre los pobres. ¿Qué clase de idea se tiene de Dios? Es por esto que el viernes hablaremos un poco del universo. Imaginad por un momento millones, billones, trillones, bueno, un número infinito de mundos en el universo infinito. Mundos, mundos, mundos poblados. ¿Qué Dios sería este que predica el Vaticano, que después lo traducen aquí en el papel? ¡Ah, no! En todos los mundos del infinito universo siempre tendréis pobres. Señor Dios, ¿y para esto has creado y recreado el universo? Habría sido mejor dormir, Dios, toda la eternidad y no hacer nada. Pero no se puede admitir esto. Cuando empezamos a pensar con esta, no se puede admitir esto. Esta porquería. Aunque después lo llamen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está dentro, no está escrita. ¿Os dais cuenta? Ya ven lo que ha dicho aquí. Y yo, claro, para justificar. Hay que pedir siempre para los pobres, porque si hacemos justicia, se reparten los beneficios, no hay paro, y los obreros viven como personas, entonces ya se acabó el negocio de Cáritas en todo el mundo. Esta cosa de la limosna, es como aquel que busca trabajo, y hace meses que busca trabajo, y cuando encuentra trabajo, caramba, le sale mal. Me ha salido la cosa, me tiro por la culata, caramba. Yo quería buscar trabajo, no encontrarlo. Ellos quieren hacer limosna, no justicia, porque si no, se le acaba el negocio. La prensa estos días, que esto ya es otra noticia de estas, que podemos leer cada día, de cosas, barbaridades, asquerosidades, Esto sí que se podría llamar, ¿cómo se dice de esto del sexo? Pornografía. En este caso podríamos decir la peor pornografía del capitalismo. Decía la prensa que el Ayuntamiento de Palma, de unos 300, casi 400 millones de pesetas, destina para la ayuda social en Palma. La ayuda social. Y el que escribía esto en la prensa, que no era una carta, decía, y la ayuda no llega a los 20 millones. Pero toda la llamada a esto, como se dice, burocracia, todo este tinglado, sí, todo esto sí. Es decir, aquello que, como se dice, de esto de los enfermos, que es peor el remedio que la enfermedad. Casi 400 millones para poder repartir 15 millones o 20 millones. Esto es el colmo. ¡El colmo! Y en este caso, un plan cómico, ¿cuántas veces yo digo ahí arriba en mi casa? Pollastres, pillastres, de pollastres a pillastres, no es una mafia asquerosa. Y un día, y aquí veis todos estos puntos, porque son unos eslabones de la gran cadena, todo encaja. La iglesia de San Sebastián de Palma, un señor conocido de Joaquín, mi amigo, la misión, nos contaba. El otro día el cura me decía, hay estas dos casas muy necesitadas, a ver si usted nos ayuda. Y sí, sí, no faltaría más. ¿Dónde están estas dos casas? No, no, usted da lo que tenga, la ayuda que tenga que dar a la parroquia, nosotros... ¡No, no! Decía el señor. Comerciante desde por ahí. ¡No! Ya iré yo. ¿Dónde están? Claro, el cura no podía tapar mal la cosa. Bueno, está en tal sitio, tal casa, en tal casa. Y aquel fue solo, directamente a la casa. Pero esto no agradó al cura de la iglesia, ni a ningún cura. Esto no gusta. ¿Cómo es? ¿Directamente tú ayudar? No. Es a través. No sé si os conté el caso de un folleto que cayó en mis manos de la sociedad esta Rosa Cruz. Que cuando los Rosa Cruces, si una persona no sabe qué, pues parece una cosa muy extraña, una cosa muy oculta, muy esotérica. Y es porque los Rosa Cruces ya vienen desde muchos años atrás, siglos. Si el Rosa Cruz en su casa tiene que tener su cuartito, su habitación, aunque sea pequeñita, y tener una serie de cosas, como decía ahí, incluso la figura de este, de otro, Jesús, y hasta unas luces, en este caso, un sirio, que digamos, una especie de capillita. Dice, pero esto para el Rosa Cruz solo. Ahí tiene que tener sus rezos, sus meditaciones y tal. Y una hucha, una cajita, lo que sea, y meter allí dinero. A cabo de un mes, dos, tres, que mire lo que tenga de dinero, y si sabe que hay alguien que necesite ayuda, traerle un pan, lo que sea, pues va directamente a la casa, le da el dinero, o le lleva la comida, lo que... Y esto tiene que hacerlo el Rosa Cruz sin que lo sepa nadie más, ni siquiera la familia. Esto parece que viene a maravilla, pero cuando terminó aquello dice, pero si tú como Rosa Cruz te sientes avergonzado de ir a aquella casa necesitada, nos envías el dinero a nosotros, dirección tal, y nosotros lo haremos llegar a otras personas necesitadas. O sea que la gran, que diremos, pillería, la gran diplomacia, no pedir el dinero directamente, sino así. Claro, y mucha gente cae en la trampa. Ahí sí tienes razón. Yo me siento avergonzado de ir a tal casa. Bueno, lo enviaré a la Sociedad Rosa Cruz. Y entonces, de 1000 Rosa Cruces, a lo mejor habrá 50, un centenar, que irán directamente a tratar de ayudar donde puedan. Pero el resto lo enviarán a la sociedad. Y de esta manera, todas las sociedades esotéricas, religiosas, todos se enriquecen. Esta tarde me ha telefoneado la señora Julia Arroyo diciéndome que ya está en Palma el libro de este joven, que yo le escribí unas líneas, aún no me ha contestado. La próxima llegada de Jesús de Nazaret en Madrid, porque ya está en Madrid, qué sé yo. El libro ya está en la librería Dual. La señora Arroyo dice, me regalaron el libro, yo les envié 1000 pesetas, pero resulta que el libro vale más. Pero no quisieron cobrar. ¿Os dais cuenta? Ya está Jesús entre nosotros en Madrid. La próxima llegada. Todas las religiones, todos los grupos, todo está ahí. El Señor viene. Después, la parte catastrofista de estos días, por la radio, gracias a María, me parece que dice, ahora está hablando este Juan Tur por la radio. Catástrofe. Todo lo pinta en negro, el gran fin del mundo. Pero mientras tanto, a vender libros, a escribir libros. Porque este Tour ha escrito uno de poesías y decía por la radio que está preparando otro libro que no será de poesía, sino de mensajes espirituales. Pero si viene todo el fin, ¿qué pasa aquí? Como los testigos de Jehová, vendiendo las revistas y libros porque viene el fin. Caramba. En fin, del bolsillo de la gente, ¿os dais cuenta? Por favor, tenemos que ser ya un poco sabios y un poco, si queréis, filósofos, si queréis, y tenemos que ser un poco sacerdotes y un poco apóstoles, un poco basta. Pero no seamos tontos. Siempre tendré los pobres. Esto ya es el colmo. Cuántas barbaridades se han escrito en la Biblia haciendo decir a Jesús. El que no tenga espada, que compre una. Le hacen decir a Jesús. Le presentan dos espadas. Es más, hay traducciones que te dicen, Pedro cogió su espada y tiró a la oreja de uno. Su espada. ¿Os dais cuenta? 2000 años atrás un pescador sentado en el suelo, remendando sus redes, metiéndose allí en la barca vieja para pescar 2 peces. ¿Os dais cuenta? Pescado, pescador y espada. Con el dominio de los romanos. Esto es el colmo. Se ríen de la gente a toda máquina. A ver, con los 40 años de dictadura de Franco, ¿quién podía llevar espada? Es el colmo esto. Y no, y después te dicen palabra de Dios. Y ellos mismos se contradicen, porque, ¿cómo? Porque hace un momento que ha dicho comprad espada. Y ahora porque este le pega, dice, ¿qué haces, Pedro? Que no es espada mata, es espada morirá. ¿Qué es esto? Pon otra vez la oreja en su sitio. El que queramos maestro no dice que compremos espadas. Y han presentado a Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, como lo han presentado. Como un tonto del pueblo. En momentos el gran dictador, y momentos el gran capitalista, y momentos el gran guerrero. Y cada vez que están insultando a Jesús de Nazaret, nos están insultando a nosotros, a los obreros de todo el mundo. Y cada vez que se ríen de su madre, María. Porque cuando lo ponen en un altar y la llaman Madre de Dios, y la encienden cirios, y le cantan himnos, y le hacen novenas, y dicen de las apariciones, de reírse de la madre de un obrero, de una obrera, de una pobre, reírse, hacer burla de aquella pobre mujer. ¿Os dais cuenta? Esto ha avanzado un poco. Esto ha quedado aclarado con lo que ha dicho Miguel. Pero decid vosotros algo. Porque está bien que entre todos después veamos la cosa más clara. Yo también he tenido visitas esta semana de testigos, que hacía tiempo que no pasaban por casa, pero vienen muy tarde en tarde, y al final me terminaron diciendo lo siguiente: es que tú eras demasiado vueltas a las cosas. Pues menos mal, le doy muchas vueltas al asunto. ¿Qué quieres? Que te dé, diga mera mera lo que tú me estás diciendo. Ah, ya, muy bien, o sea, mi casa es tu casa, puedes venir cuando quieras a hablar. No conseguiréis de mí nada. Hablar, no te escucharé, tú me escucharás y tú digo. O sea, estoy muy contenta de que no te quedes en su casa, yo, todo lo que quieras. Digo, pero ten en cuenta una cosa. Yo tengo la base. Y teniendo la base, si yo creo en Dios, no necesito absolutamente nada. Y quedaron muy conformes. Podemos venir hasta que os canséis, porque al final simplemente terminar cansándose en tocarme la puerta, porque pero vamos, muy bien, no estamos siempre de acuerdo, a veces tengo que darle la razón y otras veces no las tengo que dar, pero me gustó porque al menos se dieron cuenta de que no es un hueso fácil de comer, o sea que se lo pienso poner muy duro, para que mi casa para todo el mundo, pero antes o después dejan de venir. Esto creo que le pasa a mi padre también. O sea que cuando vas al grano no te queda una solución o perder el tiempo o irte a buscar otra cosa. No hay otro camino. La última que vinieron me hizo mucha gracia porque resulta que me tocan a la puerta, habían venido hacía poco. Salgo a abrir la puerta y me dice, ah, no, me he equivocado, quería llamar al otro lado. Y digo, bueno, pues vale, buenas tardes. Sí. Esto ya había pasado, aquí ya, no, esta era otra, pero a mí me va a ser así. Y cuando abrió y me vio, dice, no, es que no sé cómo es. Ah, pues muy bien, llamar. Buenas tardes. Vale. Siempre estamos igual, pero a mí me da rabia que no sirva de nada. Como si tuvieran la mente tan buscada, tan cerrada, que lo tengan delante de las narices, no lo ven. Pero si un testigo de Jehová una vez... Es que hasta, es que esta semana está casi me dio rayo, porque es que ya me dijeron, yo ahora hablaba de la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, yo me bajé los 10 mandamientos, ¿qué más quiero? Y me decía, y es que yo ya me quedé asustada. Bueno, es que no sabemos si los 10 mandamientos o por hoy como están las cosas sirven para algo. Pues menos mal. Si estas alturas no sirven para nada, cierra la Biblia, vete. ¿No dices que esto es la palabra de Dios? Pues a ver, ¿cómo me explicas esto? Ya es que ya no sé por dónde me quieren salir. No sé por dónde me quieren salir esta gente. Pero yo me decía a este, pero ¿no te das cuenta que hace un rato que hablamos y tú me defiendes la organización? ¿La vas a ver? Tú me hablas de la sociedad, yo te hablo de Cristo, yo defiendo a Cristo. Tú me defiendes de una sociedad de unos señores de América que yo no conozco. Yo te hablo de Cristo. Y para estar con Cristo, para estar bien con Dios, no necesito sociedades. No, no les va bien esto. A todos los vividores de las religiones no les va bien. La cosa está muy clara. Contaré algo que no tiene nada que ver con ustedes, pero hoy el domingo pasado en la radio, en Antena 3, que hablaban de la gente esta que habla de las profecías, de las catástrofes del fin del mundo. ¿De? De las catástrofes que van a venir, profecías. Y salía algún vidente que hablaba a la Virgen por su boca. Bueno, pero una cosa que fue un detalle que dijo, que ya en el Apocalipsis se habla de la bestia, cuyo número es el 666, ya sabemos que la cosa del 9, pero dice, y si ustedes lo han oído alguna vez, dice, en Nueva York, en el edificio Rockefeller, está encima de todo, en lo alto del edificio, con luces potentes, está puesto 666, y es la base del capitalismo, el centro Rockefeller. Y pone 666, con grandes luces. Y dice, y también dice en Apocalipsis, y quien no lleve la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Está escrito en Apocalipsis. Si cogéis cualquier paquete de tabaco, revista, cualquier lata de tomate que venden los supermercados, veréis el código de barras y tiene al principio un 6, en medio un 6 y al final un 6. Todos los códigos de barras de los que ya llevan todos los productos para comprar y vender llevan el 666. ¡Qué madre mía, Miguel! ¡Esto no le está volviendo! ¿Le das demasiadas vueltas a las cosas tú? Ahora me estoy dando miedo, lo digo porque me barra. Mira cuando veas el tomate, ¿eh? Ellos estamos comiendo a la bestia. Bien, a mí. Mientras tanto, os diré que si alguien de vosotros tiene en su casa alguna revista o algún libro que hable de astronomía, empataos. Porque el viernes vamos a, pues esto, mira, vamos a ir muy... Porque dice depresión, ¿sabes? ¿Vamos contra el Papa? No, ese de la depresión está muy bien. ¿Prefieres uno de ellos? ¿Qué? No, para mí no, no para mí. Misterio del universo. No, no, no. Esto tienes que saber tú, al pie de la letra. No, tú. Yo no, yo no sé nada. Esto para la semana que viene. Tú te repasas un poco esto. ¿Qué quieres que descubra ya aquí? A ver. Mirando, basta que mire. Ay, quietado. No das de Vegas. ¿Eh? No das de Vegas. Estos son de Vegas. Que estudiamos la versión para... Es un maestro brillantísimo. No te quedas así, que es tan fácil. Te pones a ver y a mirar. Más vale que saques el libro de guía. Quiero leer, aquí hay material, no lo digo por otra cosa. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿ Hoy hemos hablado de eso. La ciencia es muy puñetera, porque esto pone muchos problemas para entenderla. Ya te el autobús. Ahí sí, ¿eh? ¿Qué es José? Sí, y un Juan. José, ¿qué llamas? ¿Qué te llamas? Bueno. ¿Hago un gote, José? Te vas a ya, José. Esto es una guía. Atrácalo. No hay guerras. Sí. Pon él. Es una guía informática. Sí, una guía informativa y tal, pero sencilla para... Sí, sí. Ponga la guía. No, no, no, no, no, no. Mírate eso. Sí, claro que sí. ¿Qué es el mensaje que usamos? Cuidado. Es el mensaje que usamos. No fue mirado. No fue mirado. No fue mirado. Tengo alguna otra, el profe queda, ¿no? 4.000. Sí, porque el otro día será para la semana que viene. Ya que investigo.